Es momento de conocer a nuestro invitado. Durante esta semana, el Instituto Metropolitano de Patrimonio lleva una intensa agenda internacional a través del webinar Suelos Negros y Transformaciones en el Suelo Negro de Origen Antrópico en los Ecosistemas de Bosque Húmedo Tropical y Nublado. Se trata de una actividad en la que participan varios expertos internacionales, entre ellos de Argentina, Brasil y, por supuesto, Ecuador. Estamos vía telefónica con el arqueólogo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, Andrés Mosquera, quien nos contará sobre este webinar que está abierto a todo el público. Buenos días. Buenos días, Darío. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Sí, esta semana hemos organizado un evento para difundir el resultado de varias investigaciones en distintos lugares de Sudamérica, sobre todo con un enfoque en las tierras bajas y también en el piedemonte occidental. Nosotros hemos dado lectura un poco al tema de este webinar, ¿no es cierto? El título quizás tiene algunos elementos técnicos, pero no sé si es posible simplificar el lenguaje de alguna manera para que la gente tenga sea más entendible para nuestro público de qué se trata el webinar. Sí, con mucho gusto. El objetivo principal de este webinar es exponer cómo los seres humanos en el pasado, en distintos ecosistemas, estuvieron transformando los paisajes. Sobre el caso de la Amazonía, en sitios ubicados en lo que actualmente es Brasil, se han identificado varias capas de suelos negros que fueron producto de la actividad humana, porque permanentemente estuvieron viviendo ahí. Se encuentran en el registro arqueológico, se encuentran abundantes cantidades de material cultural, pueden ser artefactos de piedra, cerámica, pero el ser humano está alterando estos paisajes para, en alguna medida, estos suelos se vuelven mucho más fértiles, porque la Amazonía tiene un problema en cuanto a los suelos. Los suelos naturales son muy poco productivos porque tienen un pH muy ácido. Esto es un problema para tener una agricultura intensiva. Esto, de manera general, es el suelo natural, pero cuando el ser humano interviene y, producto de su actividad, por ejemplo, cuando están en actividades de quema, tienen fogones, bueno, hay abundante concentración de cerámica, ahí se modifica el pH del suelo y se vuelve mucho más estable. Y esto ha permitido que, por ejemplo, en lugares como la Amazonía Central se hayan desarrollado sociedades muy complejas, porque ya han llegado a tener agricultura intensiva y de esta manera han logrado vivir presión en estos espacios. De igual manera, lo que hacemos con este webinar es un poco empezar a difundir las investigaciones que estamos ejecutando como Instituto Metropolitano de Patrimonio, en este caso en el ecosistema occidental, en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. En ese espacio nosotros estamos realizando actualmente una investigación arqueológica que tiene un enfoque ambiental. En este caso estamos investigando en la subcuenca del río Pachijal. El objetivo de esta investigación es ver cómo el ser humano está interactuando con este medio ambiente, y lo fundamental y lo que estamos encontrando hasta el momento es cómo el ser humano está transformando. De igual manera, hay una intervención muy fuerte del ser humano, sobre todo para los periodos más tardíos, para el periodo de integración que va del 500 al 1500 después de Cristo. Vemos cómo la sociedad de los yumbos están, por ejemplo, creando montículos artificiales, terrazas de igual manera artificiales, para en algunos casos tener sitios habitacionales, en otros terrazas de cultivo. También pueden ser terrazas habitacionales, pero también estamos encontrando estructuras con muros de piedra. Entonces, el objetivo de este webinar es resultados de las investigaciones del IMP en el marco un poco más general, ¿no? Tomar en cuenta cómo han habido enfoques de arqueología que se han estado aproximando a esta interacción del ser humano-medio ambiente, pero ya en una escala mucho espacial mucho más amplia. Relacionar un poco lo que pasa en el piedemonte con lo que también se ha investigado en otros lugares de Sudamérica, sobre todo en las tierras bajas de la Amazonía Central. Por favor, en cuestiones de tiempo, en periodos de tiempo, ¿de hace cuánto tiempo estamos hablando de esas culturas que han generado ese tipo de modificaciones a los suelos, de manera especial en la Amazonía? Porque ahí despierta mucha curiosidad, porque cuando hablamos de historia de la región, generalmente la mirada se enfoca principalmente en los Andes. El lado amazónico, el lado oriental, suele pasar desapercibido, ¿no? En esa medida, ¿cuáles son esas culturas y en qué periodicidad del tiempo se encontraban en el sector modificando esas tierras? Los datos que se han presentado, o sea, son bastante interesantes porque hay fechas muy tempranas que van incluso hasta el 8000 antes de Cristo, 8000, 6000 antes de Cristo en la Amazonía Central, en los que se encuentra, bueno, pues uno de los ponentes con los que van a hacer sus presentaciones, sus conferencias de esta semana, precisamente ha trabajado en un sitio en el que tiene fechados radiocarbónicos de contextos de 6000 años antes de Cristo, y en estos contextos de suelos negros encuentra inclusive un contexto arqueológico en el que ni, todavía esa sociedad no había todavía diseñado la tecnología de la cerámica. Entonces, es interesante porque se encuentran suelos negros asociados. Es genial, es un poco como en la Amazonía las poblaciones están viviendo desde hace milenios, están transformando estos paisajes y no es los enfoques tradicionales que se manejaban antes en arqueología, en los que se planteaba que en la Amazonía no se podían desarrollar ocupaciones de larga duración y mucho menos sociedades complejas. Los datos con los que trabajamos actualmente los arqueólogos nos permiten, o sea, plantear que más bien es todo lo contrario, que en la Amazonía sí hay procesos de complejización social bastante interesantes. Y un poco para contextualizar lo que estamos haciendo nosotros como IMP en el Piedemonte Occidental, la importancia también es esto, o sea, un poco visibilizar que en este espacio del Piedemonte hay tomado mucho en cuenta precisamente por esta oposición y un poco por investigar más la parte de los Andes o de la costa. Y inclusive también si últimamente en los últimos años se ha investigado la Amazonía, pero las zonas de transición, como en este caso el Piedemonte, es uno de los espacios menos investigados. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente es darle un poco más de fuerza a las investigaciones en estas zonas de transición, que vienen a ser las cejas de montaña y el Piedemonte Occidental en este caso, que es el área de interés para nosotros. En este proyecto que estamos ejecutando en 2020. Por favor, en cuestión de, para que la gente también pueda tener una referencia de la ubicación geográfica, ¿en qué territorios estamos hablando cuando nos referimos a la Amazonía Central y también a los Piedemonte, como usted lo menciona, por favor? Voy a empezar primero con el tema del Piedemonte. Nosotros actualmente estamos realizando una investigación en Pacto. Entonces, un poco para que la gente tenga sea más visual, el Distrito Metropolitano de Quito está compuesto por varios ecosistemas, hay varios pisos ecológicos. La parte urbana, lo que conocemos como el Quito urbano, es el altiplano de Quito, que está en alrededor de 2.800 metros sobre el nivel del mar, un poco más en algunos lugares. Pero si nosotros nos vamos para el noroccidente, vamos a ver que vamos a empezar a bajar. Llegamos a Nanegalito y todo ese sector es el Piedemonte Occidental y empezamos a bajar y son los pasos que nos llevan a la costa. Por ejemplo, ahora si queremos viajar a las provincias de Esmeraldas, tenemos que viajar por Nanegalito, llegar a Puerto Quito. Entonces toda esa parte es la que nos permite ya descender de la parte del altiplano de Quito hacia la costa. Pero esa es la zona de transición a la que me refiero. Entonces uno de los espacios en los que estamos trabajando es Pacto. Espero un poco que con esto ya haya sido un poco más clara la explicación. Y Sí. acerca de la Amazonía Central, estamos hablando precisamente la zona de cerca de Manaos, lo que actualmente es Manaos. Ya. Entonces, como les comentaba, esto está en Brasil, sería como un poco el corazón de la Amazonía brasileña. Y son estos lugares, ¿no? De la Amazonía en los que obviamente ahí está el río Amazonas. Nosotros, es interesante porque no sé, quizás la gente o no se ha difundido mucho por parte de los investigadores, pero o sea, si nosotros podemos actualmente diseñar un viaje desde la parte de la Amazonía ecuatoriana, podemos llegar navegando desde el río Napo, nos conectamos con el Marañón se conecta con el Amazonas y podemos llegar a la Amazonía Central brasileña. Entonces es interesante porque nosotros lo que queremos también un poco poner en evidencia es cómo las sociedades prehispánicas desde épocas muy tempranas están realizando migraciones, tanto desde la Amazonía Central hacia la parte ya oeste, que vendría a ser ya la actual Amazonía ecuatoriana, porque se encuentra cultura material de la Amazonía Central acá en la Amazonía ecuatoriana. Entonces es interesante un poco romper los límites fronterizos que tenemos actual por la actual administración política, la división de los territorios. Es un poco romper eso para tratar de pensarle en una dimensión espacial mucho más amplia a las sociedades del pasado y de esa manera aproximarnos un poco más a las lógicas de los intercambios, las migraciones. y entender por qué aparecen ciertas evidencias de cultura material tanto en Brasil como en lo que actualmente es Ecuador. Entonces, el interés también de este webinar y también aproximarnos con nosotros como instituto, como tenemos actualmente una dirección de investigación en el IMP, generar estos lazos con otros investigadores de otros países, en este caso con arqueólogos muy destacados de Brasil y también de Argentina. Por favor, ¿qué pasará con los elementos expuestos en este webinar durante estos días? Por ejemplo, no sé si tendrán cabida en la academia o en medios de comunicación para que no se quede en el webinar, sino que también, a fin de cuentas, el conocimiento también pueda llegar a la sociedad. Claro, o sea, lo que, bueno, para un poco definir con quién íbamos un poco, o definir los participantes en este webinar, o sea, bueno, pues tuvimos el apoyo de arqueólogos, como les comento, que ya son muy reconocidos, entonces ya más les puedo comentar que hay publicaciones académicas acerca de las investigaciones. En este caso está el doctor Eduardo Góes Neves, que es reconocido a nivel mundial. Él lleva haciendo 30 años ya de investigación en la Amazonía, tiene una gran cantidad de publicaciones que han tenido muy en el mundo académico. También está Guillermo Mongueló, él actualmente es profesor de la Escuela Politécnica del Litoral y también ha realizado varias publicaciones. Además está Carola Castiñeira, ella es arqueóloga argentina, que de igual manera han hecho varias publicaciones. Y lo que nosotros estamos haciendo como Instituto Metropolitano de Patrimonio es exponer la investigación que está en curso, pero el objetivo es que esto también se publique. Y un poco también es aprovechar este contexto en el que se han desarrollado mucho más estas redes virales para poder difundir, es echando esto para que estos conocimientos que son un poco más académicos puedan ser más accesibles al público, y de esa manera hemos generado este evento que es abierto al público, que esperamos que se inscriban para que puedan un poco ya interesarse en estos temas, acceder a esta información y un poco también conocer, ¿no?, de la importancia de estos sitios que hay tanto en local como del que es lo que les comento, que está en las parroquias del noroccidente del DMQ. Sobre los procesos de inscripción, ¿cómo están realizando? Y si nos recuerda, por favor, los horarios en los cuales se desarrollará ya este webinar, de manera especial para este 21 de agosto, el viernes 21 de agosto. Perfecto. Estamos difundiendo el evento en todas nuestras redes sociales como Instituto Metropolitano de Patrimonio, tanto en Facebook, Instagram y Twitter. En las páginas oficiales de la institución, ustedes pueden acceder a las publicaciones en las que están los links. Es bastante fácil el inscribirse en este webinar, solo el correo electrónico y les va a llegar una invitación para que puedan tener el link por el cual se van a poder conectar a través de la plataforma Zoom. Y para este día viernes 21, el evento va a arrancar a las 16 horas. Va a estar Carola Castañeda, quien precisamente nos va a explicar los resultados de sus investigaciones. Y voy a estar yo exponiendo los resultados de las investigaciones que estamos realizando, en este caso en la parroquia PAC. El evento va a durar alrededor de una hora. Cada exposición, cada conferencia va a durar 30 minutos y van a haber 30 minutos para que se pueda abrir al público un poco para las preguntas y también para el debate. Entonces esperamos, le extendemos al público cordialmente la invitación para que se puedan inscribir y que sea de su interés un poco más de estos temas de arqueología. Y ese también es el objetivo del instituto, exponer los resultados de las investigaciones y que esto un poco se vaya apropiando parte de la ciudadanía. Claro que sí, nosotros nos quedamos al tanto de toda esta información que ustedes van a ir presentando al menos durante este 21 de agosto a las 4 de la tarde. Brevemente, por favor, Andrés, ¿es posible que nos ayude resumiendo cómo van los trabajos en la Comunidad del Triunfo y también en el Cerro Casitagua, que era uno de los proyectos que la última ocasión tuvimos la oportunidad de hablar? Perfecto. Sí, lo que estamos haciendo en el Cerro Cagua, ya estamos a punto de culminar con el proyecto, con los resultados finales. Estamos esperando los resultados de los fechados radiológicos para poder anunciarle precisamente al público que tenemos evidencias de mucho difundido aquí en Ecuador, sobre todo en la parte del altiplano de Quito, vamos a tener resultados de ocupaciones desde el 2000 a 6000 antes de Cristo. Importante para conocer cómo fueron estos procesos en los que la gente empezó a domesticar plantas en el pasado, se empezaron a convertir en hectáreas. Entonces, es el gran aporte de este proyecto que ha sido auspiciado por el Instituto Metropolitano. Y para un poco en síntesis comentarles lo que estamos haciendo en Pacto, mencionarles que, bueno, en un inicio empezó como una hipótesis plantearnos estas terrazas que habíamos encontrado son habitacionales o pensábamos que son agrícolas, pero ya hemos realizado excavaciones arqueológicas y podemos ya afirmar categóricamente que estamos encontrando contextos habitacionales, es decir, en estas terrazas estaba viviendo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado, como les comento, en contextos arqueológicos, evidencias de huecos de poste, artefactos que tienen evidencias de huellas de uso que nos permiten interpretar que fueron utilizados, sobre todo para herramientas, como para actividades como la cocción de alimentos, preparación de alimentos. Entonces, es un poco eso, ¿no? Ya vamos un poco ya rompiendo, perdón, armando el rompecabezas para ya presentarles ya estas interpretaciones, y con la investigación que estamos haciendo en Pacto continuaremos hasta fin de año, pero ya tenemos estos resultados que son bastante interesantes. Bueno, con eso nos quedamos muy satisfechos con la participación de nuestro invitado Andrés Mosquera, arqueólogo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, con quien hemos conversado sobre el webinar que se encuentran desarrollando, transformaciones en el suelo negro de origen antrópico en los ecosistemas de bosque húmedo tropical y nublado. La invitación es para que la gente visite las redes sociales del IMP, Instituto Metropolitano de Patrimonio, para que puedan participar. Muchas gracias. Gracias de igual manera. La entrevista. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.